Gracias por sintonizar la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, amigas y amigos, 940 AM. El día de hoy, martes 23 de septiembre ya, son los últimos días de este mes, y pues igualmente los disfrutamos con la misma calidez como cuando comienza un día, ¿cierto? ¿Qué tenemos para ahora? Bueno, para el día de hoy tenemos realmente la presencia de grandes voces, pero que más allá de sus voces tienen mucho que decir. Son representantes realmente de movimientos importantísimos a favor de los derechos humanos. Es el caso de Lila Downs, una activista política, una activista social, realmente que ha dado la vuelta al mundo su trabajo, diciendo no queremos más muertos en las fronteras, diciendo más respeto para las mujeres. Ese ha sido el trabajo realmente dinámico de Lila Downs. Por otro lado, Chabuca Granda, una de las representantes del canto peruano, del vals criollo peruano, y por otro lado, una mujer que trabajó también por la negritud en su país. Así es, esa es una faceta que muy pocas personas la conocen, ¿no? Pero sí, Chabuca Granda realmente trabajó muchísimo a favor de los negros del Perú. Susana Vaca y Calle 13, es una fusión maravillosa. José Luis Perales, tenemos una entrevista con algunas estudiantes de la UDLA. Pues resulta que estos jóvenes han tenido las más altas calificaciones y han salido triunfadores en algunas áreas académicas. Qué bueno que sea así. Los Nocheros, nuestra campaña antitabáquica, canción para un niño en la calle. Por supuesto, nuestros audios que tienen que ver con maltrato infantil para el día de hoy. Cantos con sabor a vida. Nosotros queremos hacer algunas recomendaciones editoriales también. Esto, mucho más, aquí en Juntémonos en la Casa. Señoras, señores, bienvenidos nuevamente. Buenos días. Un abrazo a Andrés Viracocha, que me acompaña como cada mañana hasta las 11:30. Ah, por cierto, casi que me olvido. Como ustedes, quienes nos oyen, son tan generosos de muchas maneras, yo quiero agradecer enormemente unas galletitas que el día de ayer me hicieron llegar uno de nuestros oyentes. Quiero decirle mil gracias. Un abrazo a don Luis Villarruel. Gracias a su generosidad. Miren ustedes, hasta galletitas nos regalan. Un abrazo para todas y todos. 9:05, iniciamos Juntémonos en la Casa. Lila Downs, una sangre. Firme, se suelta la bestia al cañón, que emana ese fuego eterno, que busca revolución. Somos una de la tierra sentada a la mesa de nuestra ilusión. 9:10, amigas, amigos. Pues tengo en mis manos este boletín de prensa, pues enviado desde la empresa eléctrica Quito. Y pues nos cuentan que la empresa eléctrica Quito realizará una feria para que la ciudadanía conozca mejor el trabajo que cumple la empresa eléctrica, cuáles son sus metas, cuáles son sus proyecciones. Y nos cuentan también que cada gerencia tiene sus grupos de trabajo y entonces estos grupos tendrán su stand para explicar sus experiencias, sus conocimientos, claro, cosechados en la construcción, en el mantenimiento de centrales, en las acciones cumplidas, en sus transmisiones, alumbrado público, medición, líneas energizadas, redes subterráneas, mantenimiento urbano, operadores de redes, seguridad industrial, tecnología e información, proyectos especiales de energía renovable y eficiencia energética. Bien, para esto, en esta feria para la ciudadanía, se dará a conocer la información sobre el PEC y la demostración de las cocinas de inducción, registros en la página web y atención al cliente. Esta feria será el día sábado 4 y domingo 5 de octubre, desde las 9:00 a.m. hasta las 18:00, 6:00 p.m, en el Centro de Exposiciones Quito, en el pabellón Ciudad de Quito. Hay una inauguración que se realizará el día sábado 4 a las 12:00 p.m. Entonces, nos invitan, nosotros agradecemos a la doctora Fanny Grijalva, directora de Comunicación Social de la empresa eléctrica Quito, quien nos hace extensivo este boletín y esta invitación para visitar esta feria. Con mucho gusto lo vamos a hacer. Esta feria contará con exposición de más de 20 stands representativos de diferentes procesos que lleva adelante la empresa eléctrica. Se expondrá entonces una colección fotográfica que reseña también su historia y los asistentes podrán acceder a los vehículos canastillas institucionales con las debidas seguridades, por supuesto, además de recibir material informativo y productos promocionales. Pero miren ustedes, muchas veces es un poco difícil movilizarnos con nuestros niños, ¿no?, con los más pequeñitos. Hay una opción también, pues los niños tendrán la oportunidad de visitar un stand de caritas pintadas, provistos con cuadernos educativos y cajas de crayones. Y en este módulo, pues, nuestros pequeños podrán aprender de una manera divertida sobre el uso responsable de la energía eléctrica, los cuidados que se deben tener con la electricidad, entre tantos otros temas. Y les cuento algo más. Habrán funciones de títeres con el grupo La Rana Sabia los días sábados 4 y domingo 5, en funciones de 11:00 a.m. y 15:00 p.m, es decir, 3:00 p.m, pues con el grupo La Rana Sabia. Mil gracias a la empresa eléctrica Quito. Les recordaremos en esta semana que tenemos una invitación con ellos. 9:12 a.m, amigas, amigos. También queremos recordarles a ustedes, pues que el día 25 de septiembre hay música en la Casa de la Cultura Ecuatoriana con la participación del Coro del Nacional, Conjunto de Cámara y La Camerata, con entrada libre. Qué bueno, así es que todas y todos invitados. 9:14 a.m, y vamos a escuchar entonces a Chabuca Granda, Cardo y Ceniza. ¿Cómo será mi piel junto a tu piel? Sí, señora. ¿Cómo será mi piel junto a tu piel, Cardo? Ceniza, ¿cómo será? Y he de fundir mi espacio frente al tuyo. cómo será tu cuerpo al recorrerme y cómo mi corazón si estoy de muerte. Mi corazón si estoy de muerte. Quebrará mi voz cuando se apague, de no poderte hablar en el oído, y quemará mi boca salivada, de la sed que me queme si me besas, de la sed que me queme si me besas. Adormezca el sueño entre tu sueño. Antes de ser breves mis siestas, mis esteros despiertan con tus ríos, pero cómo serán mis despertares, pero cómo serán mis despertares. ¿Cómo serán mis despertares? Cada vez que despierte avergonzada, cada vez que despierte avergonzada, tanto amor y avergonzada, tanto amor y avergonzada. Sí, en breves minutos vamos nosotros a seguir con Mujeres de Nuestra América. Son las 9:15 y escuchábamos Cardo y Ceniza en la voz de la grande del Perú. Pues nada menos que Chabuca Granda. Les cuento que pues dentro de nuestras recomendaciones editoriales está este libro, esta compilación, Duendes y Duendas, más otros aparecidos de Aquisito nomás. Laura Hidalgo Alzamora presenta esta recopilación de literatura oral ecuatoriana. Es un trabajo realmente en el que se fijó mucho esfuerzo desde el año 2012. Y entonces, pues, ella nos dice, el material que presento proviene de labios de 215 informantes, cuenteros, trovadores y repentistas de los campos del Ecuador. Colaboraron como entrevistadores 154 estudiantes de mis cursos de literatura oral ecuatoriana en la Universidad de San Francisco de Quito. En la clasificación y ordenación de textos recogidos colaboró la estudiante Erika Jiménez, adjunto 138 fichas correspondientes al trabajo de campo. En esta ficha se encuentra los detalles de la fuente y de dónde proviene cada cuento o historia. Hemos compartido con ustedes algunos de estos cuentos y ciertamente hemos hablado de la importancia que tiene seguir con la tradición oral, pues que se hereda, ¿no?, de abuelos a padres, de padres a hijos, y nuevamente las generaciones siguen su marcha a través de la historia. ¿Cuántos años tiene una generación? ¿Tú lo sabes cuántos años debe pasar para que se considere una generación? Bueno, les voy a contar. Una generación, el padre y el hijo. ¿Cuánto debe tener, digamos, ¿no?, entre padre e hijo? 20 años. Esa es una generación. La próxima generación, digamos, mi padre y yo. Luego mi hijo, luego mi nieta. Para que se pueda considerar como generación a generación, debe pasar 20 años. Entonces, ustedes han oído esto, es un gran problema generacional, decimos, ¿no? Cuando hablamos de que los hijos no se entienden mucho con sus padres.

Una vez, por cierto, estuve hablando con ella sobre un grabado que hizo acerca de La Perfecta Casada. Bueno, La Perfecta Casada es un libro de Fray Luis de León. Da una idea de lo que ha sido realmente la esclavitud de la mujer a través de todos los siglos. Porque Fray Luis de León, sin saberlo, era machista. De manera que entonces yo pinté este cuadro en 1935 tratando de darle esa apariencia como de objeto cosificado, es decir, de un personaje que no tiene absolutamente ninguna personalidad, que no tiene absolutamente, como si dijéramos, ninguna razón de ser por sí misma, sino que todo le viene condicionado por una serie de disposiciones injustas que las mujeres, si saben luchar, podrán llegar a alcanzar su reivindicación. Guadalupe Urbina me decía que, por ser una mujer adelantada a su época, ella recibió muchas críticas y persecuciones. Emilia nació en una casa de padres ateos. Aprendió música. A mí me parece que Emilia era una mujer muy sensible, muy suspicaz, con un doble sentido y una chispa que por eso la Meseta Central no la entendió y nunca le dio las posibilidades a Emilia de crecer y hacer cosas. Me parece que fue una mujer muy honesta, una intelectual brillante y una mujer tenaz. Nunca, Emilia, ni antes de muerta ni después de muerta, este país le ha pagado lo que le debe a una mujer tan brillante como ella. Como ella también vivió la falta de reconocimiento por el hecho de ser mujer, le nacieron las ganas de luchar por las mujeres, porque con su inteligencia ella sabía que era la organización y la lucha lo que le permitiría ir superando esta situación. Claro, por eso es que Emilia participó también en la fundación de la Alianza de Mujeres Costarricenses y en la Unión de Mujeres Carmen Lira. Aquí tengo un chiste, doña Emilia. ¿Quieres oírlo? Me encantaría, pero ya me tengo que ir. No, si es un momentito, un pequeñito nada más, oílo. El asunto consiste en que Jesús Núñez, hermano de Ignacia, trabajaba en Vara Blanca, en la finca. Yo lo contraté para que se estuviera ya manejando una especie de conato de proyecto de lechería que se tenía allí porque había mucha vaca. Y yo digo que bueno, lo cierto del caso es que explotábamos el negocio de leche. Y resulta que un día llegó a mi casa y me dice: ay, doña Emilia, mire, yo vengo donde usted, a que usted me haga el favor de prestarme una platilla, por ahí un poco de plata, ¿verdad? Porque figúrese que se me casa una hija y resulta que son tan pobrecitos que, miren, no tienen ni con qué comprar la tabla de multiplicar. Y eso tan raro, le dije yo, pues ¿cuál tabla de multiplicar? ¿Que multiplicar qué? Y entonces me dice: no, pues la cama de matrimonio. Bueno, ya ahora sí. Y como dice doña Emilia, Ya yo me voy de aquí. Ya yo me voy de aquí. Tengo que volver a pagarle una promesa que le debo a esta mujer. Cartas y papelillos para mí deben de haber. Con un suspiro tierno los voy a recoger. Truéngaros y jusínganos se van a desatar. Si yo me muero, negra, vos me vas a llorar. Poneme un ramillete rociado con tu llanto sobre mi cruz doliente y allá en el campo santo. Ya yo me voy de aquí y tengo que volver. Pero si ya no vuelvo, pues ¿qué vamos a hacer? Escuchamos Mujeres de Nuestra América. Un encuentro con personalidades latinoamericanas que han hecho historia en el siglo XX. Libreto: Francisco Vega. Técnicos de sonido: Luis Paredes y Armando Grijalva. Realización: Gladys Pérez.

qué maravilla, realmente qué maravilla encierran los libros, ¿cierto? Con un libro uno se puede volar, a lo mejor se puede aterrizar también, a lo mejor se puede meditar, se puede discrepar, se puede bronquear también, ¿no? Pelear también. Entonces, la verdad es que los libros nos llegan y nos llevan a lugares indescriptibles. ¿Usted ha oído de Horacio Quiroga alguna vez? ¿Horacio Quiroga? Bueno, Horacio Quiroga, pues la frecuente irrupción de la muerte injusta y sorpresiva en la cuentística, en el trabajo literario de Horacio Quiroga, tiene realmente su más evidente causa en la propia biografía de este autor uruguayo, Horacio Quiroga. Y el padre, muerto en un accidente en presencia de su familia, el amigo que pierde la vida a manos del mismo Horacio cuando juega con una pistola que cree descargada, el suicidio de su primera esposa en 1917, son solo algunos de los hitos de dichas fúnebres relaciones. Pero está además la muerte que tuvo que observar tantas veces en las selvas de Misiones, a veces consecuencia del enfrentamiento a la naturaleza, otras producto de las luchas de los hombres entre sí, o aún como consecuencia de dramáticos procesos de autodestrucción mediante la bebida, las drogas o la locura, tal como la cumplen algunos de sus más atormentados personajes. Está la muerte truculenta de sus cuentos de efecto, entre comillas. El almohadón de plumas, la gallina degollada, o aquella otra, más dolorosa por más humana, de sus historias a puño limpio, como el destierro. Pero muy especialmente parece estar obsesionado Horacio Quiroga por el absurdo de las muertes sin sentido ni preparación, que tronchan existencias colmadas de vida y posibilidades. Esa muerte absurda que tan hondamente marcó su propia vida está en el centro de muchas de sus narraciones, a veces constituyendo prácticamente todo el relato, como ocurre con El hombre muerto, quizás su más importante muestra al respecto. El hombre muerto, 1920, esta obra corresponde, como acabábamos de citarlo, a Horacio Quiroga, y un fragmento de ella quisiera compartir esta mañana con ustedes. El hombre muerto, 1920, de Horacio Quiroga. El hombre y su machete acababan de limpiar la quinta calle del Bananal. Faltábanles aún las calles, casi como dos calles. Pero como en estas abundaban las chircas y malvas silvestres, la tarea que tenían por delante era muy poca cosa. El hombre echó en consecuencia una mirada satisfecha a los arbustos rosados y cruzó el alambrado para tenderse un rato en la gramilla. Mas al bajar el alambre de púa y pasar el cuerpo, su pie izquierdo resbaló sobre un trozo de corteza desprendida del poste, a tiempo que el machete se le escapaba de la mano. Mientras caía, el hombre tuvo la impresión sumamente lejana de no ver el machete de plano en el suelo. Ya estaba tendido en la gramilla, acostado sobre el lado derecho, tal como él quería. La boca que acababa de abrírsele en toda su extensión, acababa también de cerrarse. Estaba como hubiera deseado estar, las rodillas dobladas y la mano izquierda sobre el pecho, solo que tras del antebrazo e inmediatamente por debajo del cinto surgían de su camisa el puño y la mitad de la hoja del machete, pero el resto no se veía. El hombre, intentó mover la cabeza en vano. Echó una mirada de reojo a la empuñadura del machete, húmeda aún del sudor de su mano. Apreció mentalmente la extensión y la trayectoria del machete dentro de su vientre y adquirió, fría, matemática e inexorablemente, la seguridad de que acababa de llegar al término de su existencia. La muerte. Sí, la muerte. En el transcurso de la vida se piensa muchas veces en que un día tras años, meses, semanas y días preparatorios llegaremos a nuestro turno al umbral de la muerte. Es la ley fatal, aceptada y prevista, tanto que solemos dejarnos llevar placenteramente por la imaginación a ese momento supremo entre otros, en que lanzamos el último suspiro. Pero entre el instante actual y esa postrera explicación, ¿qué de sueños, trastornos, esperanzas y dramas presumimos en nuestra vida? ¿Qué nos reserva aún esta existencia llena de vigor antes de su eliminación del escenario humano? Es este el consuelo, el placer y la razón de nuestras divagaciones mortuorias. Tan lejos está la muerte y tan imprevisto lo que debemos vivir aún. ¿Aún? Pues no han pasado 2 segundos. El sol está exactamente a la misma altura. Las sombras no han avanzado 1 milímetro. Bruscamente acaban de resolverse para el hombre tendido las divagaciones a largo plazo. Se está muriendo. Muerto. Sí, puede considerarse muerto en su cómoda postura, pero el hombre abre los ojos y mira. ¿Qué tiempo ha pasado? ¿Qué cataclismo ha sobrevenido en el mundo? ¿Qué trastorno de la naturaleza trasuda lo horrible de este acontecimiento? Va a morir. Fría, fatal e ineludiblemente va a morir. El hombre resiste. Es tan imprevisto ese horror y piensa. Es una pesadilla. Esto es una pesadilla. ¿Qué ha cambiado? Nada. Nada ha cambiado. ¿No es acaso ese bananal donde estaba? ¿No viene todas las mañanas a limpiarlo? ¿Quién lo conoce como él? Ve perfectamente el bananal muy raleado y las anchas hojas desnudas al sol. Allí están, muy cerca, cerquita, deshilachadas por el viento, pero ahora no se mueven. Es la cama del mediodía, pero deben ser las 12. Amigas y amigos, este es un fragmento de esta magistral obra, según los entendidos, una de las mejores obras que grafica realmente quién fue y cómo escribió Horacio Quiroga. Horacio Quiroga nació en 1920 y es realmente increíble pensar que este hombre, que este escritor, pues se dice que él escribió toda su obra cuando era muy, pero muy jovencito. Entonces, nos ponen como una tarea y nos dicen, ¿quiere hacer algo respecto a los cuentos de Quiroga? Entonces, como tarea, lea cuentos de Horacio Quiroga y escriba una historia desde el punto de vista de un perrito faldero. Bien, uno de los, como decíamos, uno de los escritores que murió muy joven. Y, por otra parte, toda su obra la escribió cuando era todavía realmente entre adolescente e iba a comenzar su juventud. Este fue Horacio Quiroga. En 7 minutos más serán las 10 de la mañana, amigas, amigos, y nosotros seguimos con más de Juntémonos en la Casa. Habíamos escuchado ya a Susana Vaca, Calle 13, y ahora les invito a que escuchemos juntos la voz de José Luis Perales. Cuando vuelas. Thank you.

El horario de oficina es de 8:30 de la mañana a 5 de la tarde. Los talleres se extienden hasta las 8:30 de la noche. Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. 70 años consolidando la identidad nacional. Fin de espacio de cuñas promocionales. Cultura en punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en punto. Cultura en punto. En el Centro Ceremonial del Pueblo Yumbo, Museo de Sitio Tulipe, ubicado la parroquia Nanegalito, a 2 horas de Quito, se celebró este domingo la llegada del equinoccio de verano, fecha de inicio a las siembras en los pueblos andinos. Esta actividad se da en el marco del Encuentro de las Culturas de las Parroquias Rurales, que se realizará este año en la parroquia de Gualea. Internacionales. En el Teatro México de Quito se realizó este domingo el lanzamiento del CD Mujer de mi Tierra, de la agrupación quiteña Cantares del Viento. Este disco nos propone un recorrido por diferentes ritmos de la región andina. Sobresalen los compases ecuatorianos como pasillos, capiscas, bombas y sanjuanitos, interpretados con instrumentos tradicionales como el rondador y el bandolín. Cultura en punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en punto. Cultura en punto. Está escuchando Juntémonos en la Casa. Diez de la mañana en punto, hora de Ecuador, amigas, amigos. Seguimos con más de Juntémonos en la Casa. Y les cuento algo, y están con nosotros estos estudiantes jóvenes de la UDLA, decíamos, Universidad de las Américas, y los dos se han hecho acreedores a un premio realmente importante, ¿no? Vamos a conversar con ellos y también con su tutor, muy joven, por cierto, el biólogo Andrés López, que fue quien dirigió este trabajo. Y se trata realmente de, podríamos decir, un experimento, un estudio sobre cáncer de mama, biomarcadores moleculares de cascadas genéticas relacionadas con la proliferación celular y metilación del ADN. Esto realmente suena muy difícil, ¿no es cierto? Y para nosotros, comunes mortales, pues se hace difícil entenderlo. Pero con la ayuda de nuestros invitados el día de hoy, sin duda, va a quedar todo explicado. Bienvenida Carolina, bienvenido. Gracias. Fabián. Gracias. Y por supuesto, bienvenido Andrés. Muchas gracias. Bueno, cuéntenos, ¿cómo nace realmente esta idea, ¿no?, de participar con este proyecto? Bueno, hace exactamente 3 años, Fabián y yo iniciamos en el Instituto de Investigaciones Biomédicas de la Universidad de las Américas a hacer nuestras pasantías. Y poco a poco fuimos involucrándonos hasta que Andrés, nuestro tutor, nos propuso la idea de hacer un proyecto relacionado con cáncer de mama en 2 diferentes rutas metabólicas, que Fabián estaba haciendo la división de la célula y yo hice la metilación del ADN. Esto mismo, podemos explicar a nuestros oyentes en sencillo, digámoslo así, para que pues todos entendamos de qué se trató este trabajo. Fabián, por favor. Ya, Fabián. En el cáncer, por lo general, existen 2 vías que están altamente descompuestas. Cuando tienes un cáncer, tienes un tumor maligno que va a estar afectando una función precisa en un órgano determinado en el cuerpo. Por eso es que es el cáncer maligno. Una de las características del cáncer es que tiene una división celular descontrolada, es decir, las células de una célula madre nacen 2 hijas, y así sucesivamente, y así es como se arreglan tus tejidos diariamente. Pero en el cáncer, esta división está descontrolada, tienes una división muy veloz en pocos periodos de tiempo. Entonces tienes un crecimiento, una masa tumoral que va a afectar alguna función. Como la división celular está descompuesta, es un mecanismo interesante de ser estudiado en el cáncer como tal. Y es un mecanismo interesante de ser estudiado porque en base a eso puedes hacer nuevos fármacos que puedan ayudar a la gente en el futuro a tratar el cáncer de mama. La otra vía es la vía de metilación. específicamente es una ruta metabólica, que es la que estudió Carolina. Y esta ruta básicamente se enfoca en lo que es el metabolismo de ciertas vitaminas, ¿no es cierto? Para que los órganos funcionen correctamente. Cuando estas dos rutas se ven dañadas, tienes tipos de cáncer que son bastante agresivos, que son tienen un mal pronóstico, pacientes que pueden no responder bien a una terapia que hoy en día se les da, y por lo tanto puede llegar a la muerte de un paciente. Entonces, en términos generales, un tema coloquial es que en el cáncer tiene células locas, por así decirlo, descompuestas, que van a crear tumores, tejidos que a la postre van a dañar una función de tu órgano y te van a llevar a la muerte. Carolina, ¿cuánto tiempo ocuparon para, digamos, trabajar en este tema? 3 años, así de largo, y de lunes a viernes, incluso ha habido días que nos hemos quedado sábado, domingo, toda la noche. Toda la noche, sí. Un trabajo muy arduo, ¿no? Sí. Además, claro, el tema implicaba mucho cuidado, un tema delicadísimo, mucha precisión. Claro, porque se está trabajando con pacientes, y también gracias a la ayuda del Hospital Solca y Eugenio Espejo, y el HCAM, el Hospital Carlos Andrade Marín, nos ha ayudado también a respaldar todo lo que es muestras y eso. Aquí hay un hecho muy muy simpático y yo creo que hay que rescatarlo por lo importante que es. Andrés López es biólogo, es el tutor, es el maestro, es un maestro, bastante joven decía, pero yo tengo conocimiento que además tiene un currículum importantísimo en su juventud. Sí. Y él, así como dicen los chicos, ¿no? Fresco, tranquilito, con una modestia terrible. Propia de él. Y ya, propia de él, dicen sus alumnos. Pero además hay una cosa, Andrés, yo quiero preguntarte, ¿en qué momento tú decides hacer parte de este estudio, de este proyecto a tus alumnos? Porque ese es un acto de generosidad también, y de madurez, claro, ¿no? Que sí. Y de y madurez tiempo y también. Paciencia. ¿Cómo no? Bueno, el punto radica en que tú cuando trabajas con ciencia, tú no puedes pensar en trabajar solo. Siempre tienes que crear grupos de investigación con líneas de investigación independientes y que, digamos, nos ayudemos entre todos. Eso genera que el estudio tenga un mayor impacto debido a que los trabajos que se realizan son arduos y es bueno que, digamos, cada individuo de nuestro grupo se especialice en algo. Es decir, pues, obviar esto de que somos buenos para todos, ¿no? Entre claro, comillas, no. Los no, todólogos sí, un poco sí, así. No hay como eso. Por ejemplo, en lo que es ciencia, cuando tú empiezas a obtener un cuarto nivel, tú cada vez te vas especializando más. Y cuando tú generas un laboratorio de investigación, tú tienes que saber contratar a tu personal que cumpla las diferentes áreas que entre todas se puedan unificar para obtener un mejor impacto en la investigación. Ese es el caso que yo tengo, por ejemplo, en mi investigación yo soy biólogo, tengo una visión de biólogo, el otro tutor es César Paz y Miño, que él es médico, y Carolina y Fabián son biotecnólogos. Entonces, es como que tenemos diferentes visiones, pero una misma pasión y objetivo, que es la ciencia y, en este caso, la oncología. Bien, ¿cuál es el premio? Porque ustedes dos han sido claro, ya es reconocido oficialmente que son los ganadores. ¿Sí? ¿Esto fue a nivel nacional? Sí, a nivel nacional. Y quedamos en primer lugar. Bueno, ¿primer lugar? Sí, primer lugar, sí, en la categoría Bienestar y Salud. Fueron 7 categorías que fueron galardonadas y nosotros quedamos en primer lugar. Y el premio, estamos acreedores de una beca para hacer nuestra maestría a nivel mundial. Podemos escoger la universidad que queramos y con un curso de inglés también para prepararnos en el caso de que escojamos una universidad de habla inglesa. Pasajes, estadía y todo está cubierto. Alimentación, la colegiatura, seguro médico, el pago de la universidad. Todo. Te comento algo también, Beatriz. Gracias a toda esta investigación que Fabián y yo hicimos, tuve la oportunidad de presentar esta investigación en Alemania, junto con 38 premios Nobel de Medicina, y fui la única representante de Ecuador tres meses atrás, en junio, en Alemania. Y bueno, estuve orgullosa de representar a mi Ecuador y obviamente a mi grupo de investigación, a Fabián y Andrés. Obviamente tuve también el respaldo de la universidad que me ha ayudado a pagar los pasajes, seguro médico, trámites de visa, todo eso. Yo te escucho y realmente me produce una emoción inmensa, se me pone así la gallinita. Felicitaciones, Caroline. Gracias. Y creo que coincidimos en que quienes nos escuchan, ¿no? Nuestros claro. oyentes allá en casita, en el bus, en el carro, ustedes, compañeros de Caroline, igual, la emoción es inmensa, es una demostración más, amigas, amigos, de que en Ecuador, hombres, mujeres, con tantos talentos, no me canso de decirlo, con realmente muchos dones, ¿sí? Gente emprendedora, además, gente luchadora, ¿no? Gente con muchas capacidades, pues cada vez alcanzamos más espacios a nivel mundial, no aquí nomás, ¿no? A nivel mundial. Uh-huh. Ese es un ejemplo. Felicitaciones, Carolina. Gracias. Claro, toma tiempo, los resultados no se ven de un día al otro. A mí, Fabián y yo nos tomó 3 años para ver grandes resultados y se siente fenomenal ganar de este tipo de premios. ¿Qué edad tienes? Discúlpame. Claro, yo tengo 22 años. 22 años. Miren ustedes, no va a pasar mucho tiempo y tendremos un premio Nobel de biología. Esperemos, esperemos. ¿Cierto? Crucemos los dedos. Qué bien. ¿De aquí qué sigue, Fabián? De aquí, bueno, los planes a futuro son especializarnos, obviamente hacer uso de la beca que obtuvimos. ¿Cuántos se van? Bueno, yo tengo programado el próximo año, tal vez a finales de septiembre, octubre, que es donde empiezan los programas a los que yo quiero aplicar. Y bueno, entiendo que Carolina también estará analizando esa fecha. El próximo año. Y claro, hay que aprovechar esta oportunidad también que nos dieron. El hecho de tener financiamiento completo hace que se haga un poco más fácil el ir a otro país. Claro, hay todavía barreras que se deben superar. En el caso de los estudiantes del país, es el idioma inglés, es la adaptación. Hay que ser un poquito valiente también para irte afuera, el hecho de estar solo, lejos de tu familia, todo eso, pero como toda recompensa en la vida tiene un sacrificio previo, entonces es el sacrificio que debes hacer si quieres seguir mejorando y creciendo, y sobre todo en otros años volver acá a seguir trabajando por este país. Realmente queremos mucho este país, eso ha sido un sentimiento común en nuestro grupo de investigación, y queremos regresar para poder aportar con más cosas, y ojalá nos podamos ver en el futuro con todos otra vez y hacer un poco claro más fuerte. Sí. Sí, seguimos. Bueno, Dios mediante, aquí estaremos esperándoles cuando regresen a ver si podemos todavía conversar con ustedes, ¿cierto? Seguro. Claro. Y Andrés, en tu caso, bueno, tú ya tienes tu profesión y todo, pero entiendo yo que habrán más planes todavía. Claro que sí. Uno nunca deja de formarse en lo que es la ciencia. De hecho, yo voy, también tengo pensado el próximo año salir a obtener mi doctorado. Voy a aplicar a una de las mejores universidades a nivel mundial. Claro, el punto es que luego de la universidad decidí quedarme unos años así, obteniendo experiencia, sacando libros, teniendo artículos científicos. Entonces, digamos que esa información que yo tengo y que es una vía que yo tomé, la voy a utilizar en este momento para llegar a entrar a un programa de élite mundial. Y bueno, claro, lo que decía Fabián es totalmente correcto. Nosotros tenemos el objetivo a futuro de, con el conocimiento en el exterior, regresar y aquí plantearnos y desarrollar investigación y ciencia con el fin de llegar al paciente y de poder ayudar al paciente, que ese es un punto que no lo hemos topado. Porque no es cuestión de solamente hacer investigación por sí, sino adquirir experiencia, obtener financiamiento. Es un poco difícil ese tema de la investigación, pero yo creo que siempre va a mejorar eso. Y luego llegar a ayudar al paciente a que tenga una mejor sobrevida a futuro. Por ahora vamos a seguir preparándonos. Para mí es un honor, chicos, recibirles en mi programa, que además nos llenan de alegría, ciertamente. Mis compañeros, acaba de salir uno de ellos, todavía está Andrés allá, y claro, abrimos los ojos, nos sonreímos, causa mucha emoción, causa mucho orgullo. Ustedes, sin duda, al salir del país instantáneamente, son nuestros embajadores, ¿no? Uh-huh. Son los representantes de nuestra identidad, de quiénes somos, de qué queremos. Y eso es un honor también. Claro, la gente se asombra al escuchar el país de Ecuador y ven que personas del exterior ven que nosotros ya estamos avanzando en el tema de investigación y ellos también se sienten orgullosos. Qué como bueno. Nosotros. Que así sea. Un abrazo enorme para ustedes. Gracias, Andrés, tu generosidad, tu madurez para involucrar a más chicos en todo este sueño, que ya no es sueño, ¿no? Ya no es sueño. Está hecho, ya solo toca esperar. Solo toca esperar. Sí. Son un ejemplo. No, muchas adelante, gracias. Chicos. Muchas gracias por el espacio. Vamos nosotros a seguir con más de Juntémonos en la Casa. Escuchemos ahora a los Nocheros. Yo voy a quedarme en interno conversando con nuestros invitados un momentito más. Y claro, al volver, más de Juntémonos en la Casa. Yo siento que me provocas, aunque no quieras hacerlo. Está grabado en tu boca, al rojo vivo el deseo. Si puedo tocarte como una fruta madura, presiento que voy a amarte más allá de la locura. Voy a comerte el corazón a besos, a recorrer sin límite tu cuerpo. Emborracharte de pasión. Voy a comerte el corazón a besos, a recorrer sin límite tu cuerpo. Voy a dejar por tus rincones pájaros y flores como una semilla de pasión. Corazón a besos,

pues donde vamos a poder mirar estas cocinas de inducción, vamos a poder ver cuál es el sistema que van a utilizar para estas cocinas y podemos también estar cerca y conocer un poco más sobre operadores de red, seguridad industrial, tecnología e información, proyectos especiales de energía renovable y eficiencia energética. Entonces, pues van a estar presentes los técnicos, quienes nos darán estas explicaciones directamente, personalizadamente. Habrán también proyección de videos y también se dará información y demostraciones de las cocinas de inducción. Entonces, esta comunicación que nos han enviado desde la empresa eléctrica Quito, agradecemos a la doctora Fanny Grijalva, directora de comunicación social, con mucho gusto lo difundimos. Entonces, sábado 4, domingo 5, en el Centro de Exposiciones Quito, pues esta feria convocada por la empresa eléctrica de Quito. 10 de la mañana con 35 minutos, amigas, amigos. ¿Saben una cosa? Ha habido realmente una convocatoria excepcional para el Festival del Pasillo, organizado año a año por César Salazar, nuestro compañero ya por muchísimos años. ¿Qué edición puede ser esta, la del Pasillo? Pero yo creo que siquiera unos 5 años ha habido ya este Festival del Pasillo organizado por César Salazar. Y ¿saben algo? Hoy, por ejemplo, desde muy de mañanita, la verdad es que ha habido un entrar y salir de personas en busca de entradas. Queremos decirles que realmente las entradas ya están agotadas y pues en un abrir y cerrar de ojos realmente se terminaron. Yo lo que quiero decirles también es que cómo gusta la música ecuatoriana. Es impresionante, yo creo que es uno de los géneros que más gusta a nuestro público. Y entonces, muestra de ello es que, pues, cuando hay estos eventos, la verdad es que pases de cortesía, entradas, se agotan de inmediato, ¿no? Bueno, yo digo, qué bueno que nos guste lo nuestro, pero hay otras posibilidades también de apreciar el arte, ¿no? En otros géneros, en otros ritmos. Miren, hay ballets. Ahora mismo, el 25 de septiembre, la Casa de la Cultura Ecuatoriana también presenta música con el coro nacional, nuestro coro, dirigido por el maestro Jorge Jaramillo, el conjunto de cámara dirigido por el músico ecuatoriano, el músico lojano, Ricardo Sempertegui, y la camerata dirigida por la maestra Cecilia Tapia, con entrada gratuita, música en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Así es que todas y todos invitados. En este caso usted no necesita un pase de cortesía, pero lo esperamos igualmente. Así es que esperamos también con este evento llenar, tener teatro lleno. Son muchos los esfuerzos que se hacen para poder consolidar este tipo de proyectos artísticos, amigas, amigos. Pues 10 de la mañana con 37 minutos. Y una de las grandes voces, ¿no?, para Latinoamérica fue la de Mercedes Sosa. Y hay una canción en especial interpretada con René Pérez, que es la canción para un niño de la calle, es la que nos hace reflexionar. Mercedes Sosa y René Pérez. Me dice, a ver, perdón, estoy un poquito trastocada, sí. Lo que viene ahora es Pasión Vega con Ana Belén, mil disculpas, El Hombre del Piano. Billy Joel escribió Piano Man y Víctor Manuel hizo una adaptación al castellano de la canción muy libre. No podía tener mejor compañera para interpretarla esta noche que la voz y la presencia extraordinaria de Pasión Vega. Esta es la historia de un sábado

En 15 minutos más serán las 11 de la mañana. En días anteriores, la Casa de la Cultura Ecuatoriana presentó el libro Conversaciones Pedro Jorge Vera y Galo Mora Vid. ¿Qué es? Es una transcripción de varias conversaciones sostenidas entre 1992 y 1993. Este libro recoge el testimonio oral de Pedro Jorge Vera, producto de un diálogo con Galo Mora Vid, un diálogo interactivo, pleno de contribuciones constantes, que ponen en contexto la temática tratada. Galo Mora hace las veces de entrevistador y prolijamente recorre con Pedro Jorge Vera varios tópicos que parten desde la niñez de Vera, su familia, el Guayaquil de sus primeros años y juventud, su militancia política temprana, sus lecturas, la influencia de los escritores ecuatorianos y del mundo, el traslado de la residencia a Quito, su compromiso irrenunciable con los pobres de la tierra, su pasión periodística, los exilios, hasta su consagración como uno de los escritores ecuatorianos más comprometidos de los últimos años. Las conversaciones ocurren entre diciembre de 1992 y enero de 1993, y Galo Mora tuvo la acertada idea de guardar los cassettes para entregarlos en algún momento a la familia de Pedro Jorge. En este, el año del centenario de su nacimiento, esas intensas charlas se vuelven un documento histórico de enorme valor. El poeta y corrector Esteban Poblete Oña hace posible, con un meticuloso trabajo de transcripción y edición, que las anécdotas, que los recuerdos y el reencuentro extenso de personajes se vuelva una obra que acompaña a una serie de publicaciones que se realizan en homenaje del literato ecuatoriano. En esos diálogos se transparenta la lucidez, la erudición y la profundidad con que Vera aborda el mundo, sin dejar de reconocer la existencia del mal y de la injusticia. Cree siempre que la vida puede ser mejor. Y habla como un ciudadano que se ha tomado en serio su rol ante los otros, que no está dispuesto a asumir pasivamente lo que sucede alrededor. Pedro Jorge se revela como un intelectual profundamente comprometido, como un filósofo en el sentido griego del término. Es decir, como alguien que interroga a los ciudadanos acerca de su rol en la sociedad y para quien es primordial pensar siempre en términos de comunidad humana más que de individuo. Pedro Jorge Vera fue un escritor comprometido y periodista combatiente, creador multifacético, cultivó la poesía, el teatro, el ensayo, el cuento y la novela. Fue traducido a varios idiomas y sus relatos figuran en numerosas antologías. Por casi 50 años desarrolló una amplia actividad periodística que no fue intimidada por circunstancias políticas o de otra índole. Eugenio Espejo, Juan Montalvo, José Peralta y Eloy Alfaro alentaron siempre su trabajo. Fue también un melómano. Al respecto dijo: a mí me gusta la música clásica y la popular, Beethoven, Gardel y Julio Jaramillo. La música hace olvidar las pesadumbres y la injusticia. Vivió algunos años en el exilio, pues su compromiso político fue irrenunciable con los ideales de las fuerzas de izquierda. Murió en nuestra ciudad, en Quito, la mañana del 5 de marzo de 1999, a los 85 años. Como una novela, transcripción de varias conversaciones entre 1992-1993. Conversaciones Pedro Jorge Vera y Galo Mora Vid. 10 minutos y serán las 11 de la mañana, amigas, amigos. Pues vamos a escuchar en este momento un audio que hemos seleccionado sobre el maltrato infantil. Bienvenidos, revisemos el tema maltrato infantil.

que a la maravilla, que se me paren los cursos si te dejo de querer, que las campanas me doblen si te falto alguna vez. Eres mi vida y mi muerte, te lo juro, compañero, no debía de quererte, no debía de quererte. Minutos, amigas, amigos, y seguimos en Juntémonos en la Casa. Hemos conversado con ustedes la idea de entrar un poquito más allá de lo que cotidianamente conocemos de nuestras y nuestros compañeros aquí en la Casa de la Cultura. Yo insisto que la Casa de la Cultura, que es una de las instituciones culturales, la primera institución cultural del país, realmente tiene en su interior seres humanos maravillosos. Lo he dicho una, dos, tres veces y no me canso de insistir en ello, porque seres humanos realmente que han escrito su historia, han hecho sus primeros pasos, otros sus medianos pasos, y a lo mejor se va a cerrar un círculo en algunos de ellos, aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Qué importante es conocer más de ellos, al ser humano. ¿Qué piensan? ¿Qué sienten? ¿Cuáles han sido sus anécdotas dentro de la Casa de la Cultura Ecuatoriana? Uno de los personajes que ha aportado enormemente para la Casa de la Cultura Ecuatoriana en diferentes momentos de la vida es Selma Romo. Y para mí es un honor realmente recibirla acá en nuestro programa, y claro, no podía ser de otra manera. Estaba leyendo yo esta revista con la que compartí con ustedes el día de ayer, recuerdan, y me llamó tanto la atención esto, ¿no? Simplemente ella señala, y lo hace con negritas, de que para trabajar hay que hacerlo como un gran equipo. Entonces, miren ustedes, pues yo quisiera que sea ella, doña Selma Romo, a quien le recibo con un abrazo, con mi afecto y mi respeto de siempre. Muchas gracias. Para que nos cuente, Selma, a ver, ¿cuál es la historia un poquito alrededor de la Casa de la Cultura? ciertamente desde su familia, sus más cercanos, ligados a la cultura, a las artes, pero quienes hemos tenido la oportunidad de conocerle hace muchísimas lunas ya, sabemos realmente de su integridad y de... A ver, ¿de qué madera está ella, no es cierto? Bienvenida, Selma, gracias por estar acá. Muchas gracias, Beatriz. Inevitablemente toca referirse un poco a las raíces, ¿no? Mías y esas raíces que sembré en mi vida laboral en la Casa de la Cultura. Yo trabajé hace muchos años, hace fu, como decimos los quiteños, y fui secretaria del presidente Luis Verde Soto Salgado y también de Osvaldo Guayasamín. Era una época en la que yo realmente la pienso como mágica. Subía las gradas y me tropezaba con Jorge Salvador Lara. Caminaba en el pasillo y Carlos Manuel Arizaga, Nilo Yepes y una cantidad de el José Enrique Guerrero sentado en mi oficina. Mientras Jorge Icaza contaba unas bromas, porque era un hombre ocurridísimo. Nos interrumpía Ricardo Descalzi con su genio, con su dureza. Qué maravilla, en fin, ¿no? Yo tengo privilegio, lo digo con mayúsculas, de haber estado en ese mundo intelectual, mágico, y si quieren que diga élite, lo digo no como algo peyorativo, porque era una época suprema de la Casa de la Cultura. De eso ha pasado algunos años ya. Bastante, pero siempre ligada a este ámbito, ¿cierto? A la cultura, al arte. Así es, siempre trabajé en la presidencia, luego en el Archivo Nacional de Historia, que también funcionaba aquí en la Casa de la Cultura, dirigido por el ilustre paleógrafo Jorge Garcés y Garcés. Un hombre de mucha valía en el campo de la paleografía, de la investigación histórica. De él aprendí muchísimas cosas, como de todos quienes estuvieron en los puestos correspondientes. Esta mañana, amigas, amigos, estamos pues con la visita de Selma Romo, una de nuestras compañeras, una mujer que ha, pues, ha dado un aporte importantísimo para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, y no diría yo solo para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, para el país, en los diferentes momentos y en las diferentes instancias donde ella pues, ha colaborado. Hace un momento conversábamos con Selma fuera de micrófonos, y me gustaría que podamos compartir con los oyentes aquella anécdota cuando, pues, acá en la Casa de la Cultura, uno de estos grandes personajes te hace caer en cuenta para quién se trabaja, ¿no? Así es. Fue mi primer día de trabajo en la vida. El doctor Luis Verde Soto Salgado me llamó a su despacho, a la presidencia, y me hizo esta pregunta. Señora, me dijo, ¿para quién trabaja usted? Y yo, con la ingenuidad de un primer día de trabajo, le dije, ¿para usted, doctor? Me dijo, no, usted trabaja para la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Usted, en el puesto que esté, conserje, directora, secretaria, debe entender que el trabajo de uno es para y por la institución. Su gestión debe ser positiva, óptima, siempre pensando en la institución para la que usted trabaja. Los hombres somos transitorios, dijo. Las instituciones son las permanentes. Esa idea que él transmitía con tanta fe, con tanta fuerza, hizo impacto en mí, y esa ha sido mi norma. Donde quiera que yo trabaje, para quien quiera que trabaje, el tema es la gestión, hacerla positiva y, como él me dijo, óptima, positiva, siempre pensando en la institución. Mi cariño, mi amor a la Casa de la Cultura, al Archivo Nacional de Historia, donde también trabajé, y también a la Universidad Central, al alma mater. Eso sería, te digo, es la primera anécdota, Bachita, de mi vida de trabajo, que desde luego, después decía yo, qué ingenua soy, ¿no? Ahora me justifico, después de ENNN años, justifico la ingenuidad de un primer día de trabajo. Tengo otras anécdotas así por el estilo que he recogido en mi vida y los he hecho mi vida, y si alguien me ha felicitado, que sea por mi trabajo. Esa ha sido mi norma. Si habría que resumir, digamos, en una sola idea, ¿qué es la Casa de la Cultura? ¿Qué constituye la Casa de la Cultura en la vida de Selma Rondo? Realmente eso de casa me encanta porque es mi casa. No creo que sea una frase muy original, pero es como creo que lo sentimos muchos de los trabajadores. Es un espacio maravilloso, enriquecedor. Hace unos días conversaba con un chico que está de pasante en comunicación social sobre esta exposición de el artista Sócrates Ulloa, Las Arenas de Ulloa, una ficción de una corrida de toros, de un pueblo imaginario. Entonces le decía, ¿cómo te sientes? Y él, emocionado, que se levantaba del asiento, decía, es que esto no puedo creer, esto es la Casa de la Cultura, le digo. La magia, la cultura, lo que te hace pensar y te enriquece a diario. Y entiendo que ¿estás seguro de que es un privilegio para ti trabajar en la Casa de la Cultura? Sí, dijo. Siento, y se fue brincando, no te exagero. Estaba feliz de que esta magia se dé, ¿y dónde más puede darse? Sino aquí. En los espacios de la cultura. Así es. Aquí. Selma, estuviste a cargo de la exposición Calcografías del Museo del Louvre, y junto con Jimena Carcelén, nuestra compañera tan... igual tan inquieta, tan afanosa, tan responsable ella, pues te ocupaste de la muestra Andrés Sánchez Galque, Los primeros pintores de la Audiencia de Quito. En ambos casos fue posible entonces también realizar un trabajo corporativo, un trabajo de equipo. Cuéntanos un poquito ya de estas muestras. A ver, te voy a decir, realmente un equipo. No, yo, no él, el director desde luego con la idea, ¿no? La idea inicial, pero para que una idea se haga realidad es un proceso impresionante. Y en cada etapa de cada una de las cuestiones que tiene una exposición nos tocaba estar. La logística, todo, es que es impresionante. A veces digo, viene la gente, ve un cuadro colgado y dice, ah, los cuadros están colgados. Si supieran lo que hay detrás de todo eso. Para la elaboración del catálogo, revisión, conseguir los textos, coordinación con el personal de reservas, que fue el fuerte en la cuestión esta de las calcografías, las traducciones, revisión, confirmación, revisión. Es impresionante el tema. Es una exposición que invito a todos a ver, igual que mi apoyo ahí sí con Jimena Carcelén, en todos los aspectos necesarios. Desde luego la idea y la gestora, ella. Realmente lo que dices tú es cierto, ¿no? En cada evento, y lo hemos conversado desde este espacio, cada evento que usted pues disfruta en la Casa de la Cultura, si es que hay una muestra pictórica, si hay pues el ballet de cámara, el ballet nacional ahora, pues los gestores culturales, hay una cantidad de actividades y eventos, y nos parece que solo es eso, media hora, esas dos horas, se acabó y se acabó todo. Atrás de cada uno de estos eventos, amigas, amigos, hay un trabajo, como ha dicho Selma, de equipo. Hay mucho esfuerzo, hay una idea original, hay un sueño, hay un trabajo realmente de rigor de cada uno de quienes participan en estos eventos. Por lo tanto, nosotros les invitamos a que sean parte de nuestra casa, ¿cómo no? A que sean parte de nuestros eventos. En estos días, precisamente, hemos estado pues difundiendo música en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Coro Nacional, Conjunto de Cámara y La Camerata. Permíteme, Selma, yo quiero compartir contigo y con los oyentes esta experiencia. El día de hoy, pues, Habían algunas personas, muchas personas, esperando unas entradas, sus respectivas entradas para el Festival del Pasillo, el 1 de octubre. Muy bien. Una de ellas dice: a mí me gusta esta música. Entonces, ¿quién habla? Les digo, sí, pero hay este festival, ¿no?, de música, del coro nacional, el conjunto de cámara, la camerata. También podrían, hay pases libres, digamos, pueden venir con un pase libre, ¿no? Y dice una de ellas, me responde, no, dice, lo que pasa es que esas actividades son para los muy, muy. Nosotros somos del pueblo, nomás, dice. Entonces, claro, miren ustedes, y me permito comentar esto porque con el cariño y el respeto que la señora merecía, pues conversábamos un momento más. Y le digo, pero es que esto también es bellísimo. Esto también es bellísimo, y entonces usted venga y diga a sus vecinos y diga a su familia. No, dice, a mí no me gusta eso, porque además hay que venir vestidos con cosas que no tenemos en la casa. Entonces, lo que yo quiero decirles, amigas, amigos, es que todas las actividades que realiza la Casa de la Cultura, que fomenta la Casa de la Cultura, no es para un sector en especial. Es para todas y todos los ecuatorianos. Y si usted viene a la Casa de la Cultura, créamelo, va a ser tratado con respeto, con el respeto que usted merece, con el afecto que usted merece, con la dignidad que merecemos todas y todos. Entonces, este acto que va a ser el 25 de septiembre, con nuestros grupos, y lo digo con mucho orgullo, el Coro Nacional dirigido por el maestro Jorge Jaramillo, el Conjunto de Cámara por el músico lujano Ricardo Sempertegui, la Camerata, que es un lujo también, la maestra Cecilia Tapia. Usted no debe, no necesita venir ni de gala, ni de frac, ni, no, nada, nada. Venga como pueda venir, porque esto es para todas y todos, yo insisto. Y decía Selmita, es el decir es nuestra casa no puede ser tan original, pero es la verdad. ¿Te parece? ¿Qué piensas tú de esto? Pues de lo que me acabas de decir, yo creo que el acercamiento a lo cultural es lo fundamental. La vestimenta, no entiendo eso, ¿no? No entiendo eso, y espero que la señora que contigo tuvo la conversación se haya convencido de que para venir a la casa lo que hay es querer venir y nada más. Será recibido como tú dijiste, con la amabilidad y el respeto que todos nos merecemos. ¿Qué más te puedo decir? Y además, invítame, por favor, a esto del pasillo. Pero, ¿cómo no? Claro que sí, Selma. Y voy a ir en jeans, te cuento. Perfecto, ¿ya? Me parece muy bien, ya somos dos. Esta mañana con nosotros, Selma Romo. Lo hemos dicho ya, una compañera con una tremenda trayectoria. Pues, decíamos, rodeada desde su nacimiento con las artes, con la cultura, una maravilla, ¿no? Maravilla. Bueno, la Casa de la Cultura en este año, Selma, está cumpliendo sus 70 años y realmente han habido tantos eventos, ¿no? Precisamente para celebrar estos 70 años. Esperamos que vengan 70 y muchos más. Sí, por favor. Por favor, dame otros 70 porque yo no quiero irme. Qué lindo. Selma, mil gracias por tu tiempo. Gracias a ti y a todos los que nos han escuchado. Sepan, la Casa de la Cultura. Y les digo, cuando yo subo a un taxi y digo, me llevan a la Casa de la Cultura, ningún taxista me ha preguntado dónde queda. Así es. Ya, por la 12 de octubre, la patria, o la 6 de diciembre, yo les indico. Y eso me hace sentir. Y cuando me dicen, usted trabaja en la Casa de la Cultura, yo digo, sí, pero es un sí llenísimo, Beatriz. Te lo digo en serio. Claro que sí. Se nos acabó el tiempo de nuevo, y es que nuestro programa realmente pasa tan rapidito. El día de hoy hemos tenido la alegría inmensa de recibir pues a nuestros entrevistados, muy por la mañana, a Carolina Echeverría, Fabián Oña, que son dos jóvenes ecuatorianos que acaban de ganar un premio a nivel mundial para hacer sus estudios en la universidad que ellos escogieran, pues han presentado un proyecto de investigación científica alrededor del cáncer de mama. Uno de los chicos, Carolina Echeverría, acaba de llegar de Alemania, donde estuvo escogida por el Ecuador para que nos representara, tiene 22 años, y estuvo entre los próximos Nobeles de Ciencia. Miren ustedes, ¿cómo no podemos sentir orgullo? Esa es nuestra gente, ese es nuestro talento, así es que pues nos sentimos felices. Esta mañana estuvieron acá con nosotros, y quiero agradecerle enormemente a Selma, pues otra de las grandes ecuatorianas que sigue haciendo historia también desde la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Andrés Viracocha, mil gracias por tu trabajo el día de hoy. Tenemos que despedirnos, señoras y señores, y lo vamos a hacer con Me gusta la gente simple, de Facundo Cabral. Un abrazo para todas, para todos ustedes. Mi respeto, mi afecto de siempre. Gracias por escucharme, por permitirme entrar en sus casitas cada mañana y por compartir con nosotros este sueño de esta gran patria, ¿no? La patria grande. Hasta el día de mañana. Buenos días. Gracias a la vida, me ha dado tanto. Hay muchas canciones latinoamericanas que recogen retazos de la vida de los pueblos, que son gritos de denuncia y de esperanza, que recuerdan historias que no deben perderse en el olvido. Cantos con sabor a vida, porque la música tiene sentido. Gracias a la vida. Me gusta la gente simple, aunque yo soy complicado. La gente de casa pobre y corazón millonario. La que todavía suda, la que se rompe las manos, la que se juega la vida por el pan de sus hermanos. La gente simple que al vino le llama vino, la que al pan le llama pan y enemigo al enemigo. La que se da por entero y no tiene intermediarios, la que comparte conmigo el respeto a los milagros. Simple que se levanta temprano. ¿Usted escuchó?